quiero saber cuál es tu opinión. Quiero reinar en tu corazón, quiero llenarte de mi calor. Nena, pruébame. Aquí te vas a quedar.